ProBiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. ProBiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. Hoy en día hay cosas que nuestra sociedad hipermoderna, como lo llamaba Lipovetsky, no perdona. Sí, son los pecados modernos. Si bien la tolerancia a miles de temas, por fortuna, ha crecido, hay otros puntos en los cuales nos hemos vuelto cada vez más intolerantes. Veamos qué es lo que hoy en día no se acepta. Olvidemos el orgullo, la codicia o la vanidad y consideremos los cuatro pecados mortales más importantes en la actualidad. Número 1, la lentitud. Cualquier cosa que se desplace despacio, que sea lenta o que reaccione fuera de tiempo se ha convertido en un enemigo a vencer. La norma es no desperdiciar el tiempo para nada. Más rápido parece ser el mantra de los últimos años. Sentirnos satisfechos, sentirnos bien, vernos bien, estar bien tiene que ser de inmediato. Por esto mismo, productos como el Prozac, el Botox, la comida rápida, los maratones o las clases de spinning han tenido tanto éxito. Lo irónico es que anteriormente, para investigar un tema, buceábamos en los libros el día entero. Ahora, los datos llegan a nuestra computadora en fracciones de segundos y todavía reclamamos, ¿pero por qué se tardan tanto en bajar? Número 2 es el sobrepeso. Olvídate de la época en que las personas regordetas eran símbolos de salud y bienestar. La obesidad es actualmente uno de los peores pecados capitales. Estamos de acuerdo en que estar pasados de peso no es sano. Sin embargo, tener unos kilos de más ha ido más allá de ser un mero asunto de salud para convertirse en un pecado de tipo moral, aplicable aún a quienes estamos apenas un poco arriba de nuestro peso ideal. Es así que tener un peso diferente del que marcan las revistas, el cine o la televisión connota una especie de dejadez moral. Y no importa si esta diferencia es de origen genético, quizás se deba a metabolismo o haber dado a luz hace unos meses o a la edad. Estar delgado hoy en día se percibe como un reflejo de disciplina, de respeto por uno mismo, de felicidad y, entre signos de interrogación, de ser mejores personas. Número 3, la vejez. Sin importar de qué hablemos, ya sea de tecnología, de personas o de una casa, el adjetivo viejo se ha convertido cada vez más en algo casi insultante. La velocidad con que nuestras computadoras, tabletas, celulares y cámaras se vuelven viejas y obsoletas es cada día mayor. Lo viejo no solo es algo que describe un periodo de tiempo, es algo que se percibe como nada deseable y que tratamos de evitar por todos los medios. Viejo también puede ser una actitud. Todos conocemos personas mayores que encanecen por casualidad y jóvenes que parecen ancianos. Sin embargo, este es otro de los pecados mortales de hoy en día que no perdonamos ni a los famosos. Y por último, la ignorancia digital. Sí, el futuro del mundo es digital. Sin importar la edad de las personas, quien ignora esta área de conocimiento se pierde en gran medida de participar de las oportunidades que hoy la vida nos ofrece. Desde investigar, por ejemplo, temas de interés hasta bajar aplicaciones sofisticadas que nos entretienen, informan, cultivan o nos dan calidad de vida. De acuerdo con los estudios de CompuWorld, el 90% de los usuarios no utilizamos el 90% de la capacidad de nuestros aparatos electrónicos. Sin embargo, una vez que vencemos el miedo de aprender, explorar y descubrir, vemos que gracias a la tecnología podemos combinar familia, casa y trabajo de una manera que antaño era casi imposible. Así que, si queremos exprimir más la vida, ser aceptados y bien vistos en esta sociedad de consumo, más vale que seamos rápidos, delgados, jóvenes y digitales. ProBiomed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.